amor. Y entonces ahí estaré yo. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé. Quiero más y más y más. Soy